se pelean, se vuelven a amar. En la Universal, fin de la noche, Moscato Pizza y Faina, Moscato y Pizza. Pizza y faina, Moscato y pizza. Las luces se encienden,